no puede ser utilizado para radiollamadas, ¿sí? Sí. Entonces, esta persona, esta empresa, ¿no? Que nos denuncia a nosotros y que consigue en un pacto amiguista que un juez federal emita una orden de allanamiento y de comillo de nuestros equipos, también está fuera de la regla, ¿no? Y a todo esto, la AFCA queda totalmente por fuera. O sea, la AFCA debería ser quien termine de emitir una orden de decomiso de un medio de radiodifusión, ¿no? Sí. Pero está totalmente por fuera porque esto es un pacto mafioso entre la Policía Federal y la CNC, que es quien lucra con esta frecuencia que se subalquila de manera ilegal. Por otro lado, la AFCA se excusa diciendo que nosotros estamos en una situación de ilegalidad porque no tenemos una frecuencia asignada, lo cual nos parece una falta de respeto total, porque nosotros sistemáticamente nos hemos presentado a empadronamientos, censos y todo lo que sea abierto para los medios sin fines de lucro, pero nunca podemos acceder a un concurso como el que nos corresponde, que es un concurso para obtener una licencia para transmitir en televisión para toda la ciudad de Buenos Aires, y este tipo de concurso no se abre para nosotros. Nosotros habíamos presentado un recurso legal, que era un pronto despacho, que debía en un mes dar una resolución y abrir a concurso, intimaba a la AFCA hacer eso, no llegamos, nos decomisaron antes. Y bueno, también lo que pasó fue que hubo un intento de negociación entre dos autoridades de la AFCA que se acercaron, supuestamente a ayudarnos. Hubo un intento de negociación con ellos, la Policía Federal y la CNC, pero bueno, no pudimos lograr nada con eso, se llevaron los equipos. Afuera estábamos resistiendo muchísimos compañeros del campo popular, organizaciones populares, medios comunitarios. Bien. Pero había un operativo de la Policía Federal bastante importante, había camiones de infantería. La verdad que si hubiésemos llegado al choque directo no hubiésemos ganado. De todas maneras hubo forcejeos, hubo empujones, pero no tenían una política de represión porque el costo político de comisar en una gestión de un gobierno nacional que levanta la bandera de la democratización del espectro radioeléctrico ya es muy alto, y si encima hubiesen llevado detenidos a compañeros y demás hubiese sido terrible. Pero de todas maneras hay un costo muy alto para nosotros, llevaron equipos que son carísimos, que nos llevaron mucho esfuerzo, y aparte queda iniciada una causa a un compañero por interferencia de las comunicaciones. Esto es el artículo 197 del Código Penal, que aplica una pena de entre 6 meses y 2 años de prisión. Así que se comienza comienza una causa con este por este compañero, porque es el referente de la personería legal que tiene el canal, ¿no? La cooperativa que encuadra el canal. Sí. Entonces él queda entrampado en esta causa. Y aparte, bueno, vamos a estar luchando para recuperar a nuestros equipos, porque no se la van a llevar así de arriba. Una cosa importante que olvidé mencionar es que el documento que ellos traen indicando la orden de allanamiento y decomiso traía mencionado que los equipos debían ser incautados y llevados a una sede de la FTIC. Ajá. Y sin embargo, nosotros seguimos al camión de la Policía Federal y vimos que nuestros equipos fueron secuestrados en el Departamento Central de la Policía Federal. Irregularidad que no sabemos qué va a traer aparejada, digamos. Sí, ellos cuando les presentan a ustedes la orden de allanamiento, ¿cuál es, de qué manera se justifican, digamos, para allanarlos? Por interferencia de las comunicaciones, porque al estar ocupando la señal de Canal 20, lo que estamos haciendo es interfiriendo en esta señal que Prosegur utiliza para comunicarse para la protección de bancos. ¿Pero eso le corresponde a la Policía Federal? No, no le corresponde. Claro. O sea, se usa por... Digamos, correspondería que vía AFCA, el AFCA se presente en todo caso y levante en peso a quien no utiliza la frecuencia correspondiente. Obviamente estamos hablando en un mundo ideal, ¿no es cierto? Porque claramente, como vos comentás, hay una connivencia y si no la hay, digamos, hay nada, un ocultamiento, digamos, entre ellos se van tapando. Pero bueno, también me parece importante esto que vos decís cuando comentás las trabas que se ponen y demás, recordar algo que nosotros desde acá siempre decimos, que tiene que ver con que esta frase tan conocida de echa la ley, echa la trampa, las leyes las hacen las instituciones, en el marco de estos gobiernos que nos gobiernan pero no nos representan de ninguna manera, y estamos realmente entrampados, ¿no es cierto?, en estas leyes. Sí. que muchas veces el campo popular fue el que luchó porque salgan, el que las armó, el que las construyó y demás, y después vienen otros y se hacen de nuestros proyectos de ley y encima los manipulan y los manejan y los distorsionan para que termine siendo contraproducente para el campo popular, ¿no? Es llamativo cómo llegan a una medida tan extrema como es el decomiso en un año electoral, ¿no? Uh-huh, sí. En una gestión que, claro, la gestión de la ley de medios. Sí, me llama la atención. Es llamativo. Sí, lo que es llamativo también es cómo, o sea, me parece que hay también una distinta vara en esto, porque, no sé, a ustedes fueron a decomisarlos de una con la orden de decomiso, de allanamiento, con la policía, todo. Pero muchas veces, no sé, el AFCA lo ves a Sabatella en la puerta de Clarín con un papelito, hola, ¿qué tal? Me vengo a presentar. Y eso no les pasó a ustedes, no fue la misma vara. Es lo que nos está pasando a nosotros, porque si nosotros estamos fuera de regla, pero Segur también está fuera de regla, porque está utilizando una frecuencia que es para televisión, la está utilizando para radiollamada. Sin embargo, a ellos no nos decomisan a nosotros. Yo quería preguntarte algo más. O sea, yo tengo entendido que la ley de medios, o sea, hoy en día no otorgó licencias, lo que sería definitiva. Quizás medio burdo, medio, pero lo que ustedes estaban funcionando con permisos, aunque sea, ¿no? El AFCA otorga los permisos, aunque sea para salir al aire. No otorgó licencias para los medios sin fines de lucro. Sí, claro, eso. Pero te otorgó una permiso para como... medios escolares, para cuestiones que se consiguen con el amiguismo, claro, y la convivencia, ¿no? Sí. Entre los poderes. Pero para el sector sin fines de lucro, que también un sector bastante raro como lo denomina, porque sin fines de lucro entra desde un sindicato hasta una escuela. Sí, la UOCRA, por ejemplo, tiene su propio canal. Claro, claro. Sí, entonces, pero, ¿y ustedes estaban al aire, estaban, este permiso, no termino de entenderlo, tenían el permiso, el AFCA? No, nosotros no tenemos permiso porque nosotros deberíamos ingresar en una asignación de licencia que es para... Era la que le venían negando. Claro, porque no abren ese tipo de concurso. Uh-huh. Porque no quieren que nosotros tengamos un transmisor que cubra toda la capital federal. La misma vara que decíamos antes, o sea, la vara se viene midiendo para diferentes personas. Se usa para medir distinto. Se usa para medir distinto. Sí, ni hablar de que es esto, ¿no? Como la ley de ninguna manera abre un espectro para los medios alternativos, populares y comunitarios, digamos. De hecho, los deja por fuera con todos y cada uno de los requerimientos que pide, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, también seguimos remarcando esto, ¿no? La medida de decomiso, sin previo aviso, sin advertencia, sin instancia de negociación. Sí. Es una medida bastante extrema que esperamos tenga su costo político. Sí. Flor, una última pregunta y vamos cerrando, que ya nos quedamos sin programa casi. Sí. ¿Cómo siguen a partir de ahora? ¿Qué es lo que necesitan? Bien, acaba de finalizar una conferencia de prensa el domingo a las 6 de la tarde en Ángel Gallardo 752, que es el canal. Vamos a estar haciendo una asamblea. Todos aquellos que quieran sumarse a apoyar esta lucha pueden venir a esta asamblea a pensar una estrategia, un plan de lucha. Seguramente nos estaremos movilizando en la semana. Bien, entonces domingo a las 6 de la tarde, Ángel Gallardo 752. Sí, bien, perfecto. Ahí estaremos entonces. Muchas gracias por apoyarnos. No, por favor, un gracias. Abrazo. Chao. Bueno. Fuerte. Sí. Qué bajón. Un día más en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de Nación. La semana pasada hablábamos algo parecido, que hablábamos de la dificultad del acceso a la vivienda digna. Uh-huh. Y es lo mismo, el gobierno sigue, o sea, antes de... No te avisa, te desaloja. Uh-huh. No te avisa, no te da el canal, no te da el permiso, no te da el canal, no te habilita el concurso y te decomisa y te lleva todo lo que tenés. Sí, no solo eso, no solo no te avisa, sino que tiene negocios por fuera, por detrás, por los costados que responden a no solo no avisarte, sino echarte, sino decomisarte, sino desalojarte. Y como es evidente, no es solamente en el gobierno del macrismo, sino que también sucede a nivel nacional y es importante recalcarlo. Bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? Esto es todo por hoy. Nos vamos con esta triste noticia nuevamente. Nos rompen las pelotas, nos golpean. Ojalá que podamos vernos el domingo. Vamos a seguir haciendo fuerza por los compañeros, a estar ahí, a difundirlo. Les mandamos un abrazo y nos vemos el viernes próximo.